Bueno, acá yo estoy gestionando el tema del avance de la construcción de estas dos escuelitas. Bueno, vamos, les explico un poco sobre el tema. Ya estamos levantando la segunda, estamos en el segundo nivel. Esa es el ala este, le llaman ustedes. El ala, si estamos parados del lado de afuera, vendría a ser de mano derecha. Ajá. Vendría a ser, a ver, apuntando para allá, sí, el lado, ponele oeste. Allá va el techo. Las columnas ya se llenaron. Entonces ahora estamos esperando que ahora la estamos desarmando, casualmente. Una vez retirado eso, ya podemos montar la estructura. Entonces ya las dos capas estarían niveladas. Y en sus interiores ya estamos con todo lo que es mampostería. Todo lo que son las paredes, divisiones, las aberturas. ¿Cuántas aulas van ahí? ¿Tiene idea? Y te digo, la verdad, son un montón. No las he contado porque las voy haciendo de a poco. Porque tengo que venir desde el fondo con las medidas, ¿viste? Uh-huh. Para no equivocarnos en la profundidad de cada ambiente. ¿Cuánto hace que han retomado los trabajos? Y habremos retomado ya hace más de un mes, sí. Por eso tenemos las máquinas acá, ya están todos los pozos. Seguramente ya van a llenar todo lo que es la fundación. Y cuando terminen de llenar, ya empezamos con todas las vigas y ya se pueden levantar de vuelta para arriba. O sea que esto tiene que ser rápido. ¿El techo de arriba de todo va a ser de chapa o de material? Eso está para definir todavía, no me lo han presentado en el proyecto. No está definido. ¿Y pero en las columnas no se sabe qué es lo que va a ir? Va a la altura. Está previsto la altura, pero tenemos que ver cómo lo vamos a enganchar. No sé si va a ir un techo de chapa o un tinglado, ya lo tienen que ver. ¿Y esta ala cuánto calcula más para tenerla terminada? ¿Con todo el interior, todo? Yo creo que esto va a ser rápido, no te soy sincero porque viste que está faltando material de construcción por todos lados y eso lamentablemente nos está frenando, por ejemplo. Por ejemplo, ya tenemos, ahora nos tiene que llegar unos pales de ladrillo que ya pedimos para tener de stock para que no nos falte por las dudas. O sea que yo calculo que en el transcurso de hoy o de mañana ya me llega. Ya tengo, voy acopiando todo allá al fondo. De tener el material, ¿qué tiempo les lleva de tener todo el material? Y nosotros estamos teniendo prioridad, ¿no? O sea, estamos teniendo prioridad en todas las sucursales que nos proveen. Pero el tema de la entrega de tiempo... Pues yo digo, pero teniendo como, todo esto, ¿cuánto tiempo le lleva terminarlo? ¿Terminar todo esto? Sí. No te sabría decir así, pero tendría que ir lo más rápido que se puede, porque esto le estamos metiendo mucha gente, está laburando mucha gente allá abajo. ¿Qué persona, qué cantidad más o menos tiene? Daremos unas 12 personas con todos los administrativos también. Y planeamos ser más incluso, porque ya estamos... Ahora todavía no puedo meter gente ahí. Hasta que no termine. Exactamente, pero ya tenemos un montón de currículum ahí para llamar más gente. Para cuando empecemos este lado. ¿Qué cantidad de gente calculan que puede haber en toda la obra cuando esté a full? Y te digo, la verdad es que es relativo. Es relativo porque se ve en el momento donde me vas a agarrar con mucha producción, porque se puede hacer un montón de cosas y hay otras que se van dependiendo de otras. Por ejemplo, que no me lleguen las aberturas de aluminio porque las van comprando de otros lados. ¿Me explico lo que voy? Claro. O sea, dependiendo de mi mano de obra, o sea, siempre va a ser la más rápida. O sea, porque ese es el objetivo, terminar rápido. Bien, lo que tiene que ver con demolición, ¿se ha demolido todo lo que hacía falta o tiene sí, que continuar? Sí, se ha demolido todo lo que se hacía falta. Esa parte queda y va a quedar refaccionada. Es más, ahora las estamos utilizando como pañol de herramientas y una oficina y un lugar donde tenemos el sereno que está a las 24 horas. ¿Ustedes no paran ahora? ¿No va a haber vacaciones, nada? No, no paramos. ¿Todo el verano? Estamos a full. ¿Y con el otro galpón tienen idea? Una vez que empecemos se va a romper ahí para poder unificar las dos cosas. Los dos galpones. Exactamente. ¿Qué mensaje le dan a los padres, madre, novia, madre? Que se queden tranquilos, que estamos a full. O sea, tenemos prioridad terminar esto cuanto antes porque sabemos que lo van a ocupar niños. Entonces, la predisposición de toda la gente está para poder cumplir el objetivo. Así que les pido que tengan confianza y que se queden tranquilos. Es lo que más les puedo pedir.